¡Qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! ¡Jefe, tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? ¡El reno Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en www.ignacioautomoción.es, que ahí tienen la solución. Ignacio Automoción tiene la solución.